Bueno, a esta hora tenemos en contacto telefónico con la concejala Verónica Sandoval a propósito del tema de hoy acá en Cañete, que tiene que ver con esta investigación que se está realizando la Contraloría General de la República a la actual concejala. La tenemos en línea, señora Verónica, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Kibling. Bueno, esto de la investigación que está haciendo la Contraloría en su contra, ¿qué nos puede decir, señora Verónica? Bueno, a ver, primero tengo que decir que sí, efectivamente, yo mandé un fax en la, en la campaña anterior de diputado y de la presidente. ¿Usted envió un fax desde? Solicitando permiso para la caravana, porque la verdad es que yo ingenuamente nunca pensé que iba a tener tanta relevancia, ni que estaba cometiendo una irregularidad, ni menos un delito. Entonces, debido a eso, yo mandé el fax desde el DAE, donde yo acostumbro a hacer mis trámites para el colegio de profesores, los hago desde ahí. Estoy autorizada, ¿no es cierto?, a que me prestan el fax para que yo envíe mi documentación. Por lo tanto, cuando le pedí a una de las chicas que trabaja conmigo que pusiera un fax a la gobernación, lo hicimos desde ahí, porque la verdad es que no le veo, yo hasta el momento que llegó la acusación no le veía un delito. Y lo hice, digamos, ingenuamente, y ese fue mi error. Bueno, pero no sé si será un delito en realidad, pero es una irregularidad, probablemente, no creo que sea para delito. Bueno, eso es el tema en cuestión. El día 23 de noviembre, y además que yo hubiera sabido que era una irregularidad tan grande si yo se lo estaba mandando al mismísimo gobernador. ¿Se da cuenta usted? Entonces, esto es, señora Verónica, porque cada vez que se hacen caravana se tiene que solicitar autorización a la gobernación. Ah, exactamente. Ya, claro, correcto. Cada vez que hay un término de campaña o una caravana, nada, por otro motivo, claro, se solicita autorización a la gobernación. Y ellos hacen un decreto, una resolución donde autorizan a que uno realice su caravana. Ahora usted. O sea, para hacer todas las cosas en regla, ¿se da cuenta? Así es. Usted, señora Verónica, lo envió entonces en su calidad de presidenta del Partido Renovación Nacional. Exactamente. Yo no mandé esta como funcionario público, porque él me hace la acusación como funcionario público, pero yo no mandé en mi calidad de profesor esta carta, yo lo mandé en calidad de presidenta de Renovación Nacional de Cañete y encargada de los trabajos de la candidatura de don Sebastián Piñera y de don José Manuel Rebolledo Cañete. Ahora usted, ayer, el día de ayer, fue notificada. Exactamente. ¿Qué pasó en la notificación? Bueno, ayer vino un fiscalizador de la Contraloría, donde se me informó que el gobernador provincial había hecho una denuncia en mi contra por, la verdad es que dos cargos. Uno era intervención electoral, que todavía ni el señor fiscalizador supo responderme por qué. ¿Ya? Porque yo en la carta que yo envío al gobernador, yo no le estoy pidiendo a él que vote por don José Manuel Rebolledo ni por don Sebastián Piñera. Yo le estoy pidiendo solamente autorización. Permiso para autorización para la caravana. Por lo tanto, intervención electoral no sé en qué momento, ni el señor fiscalizador me lo supo explicar. Ya, ¿y el otro es uso de instrumento público con fines políticos. El esos fax. Son los dos cargos. El fax. Claro. Ahora, la gente se podría preguntar si es que la funcionaria que atendía en el fax, ahí la secretaria del DAEN, tenía conocimiento de esto, o el alcalde, o no, el director del DAEN. No. Yo quiero dejar súper claro que ni la secretaria ni el jefe del DAEN lee la correspondencia que yo envío. Es decir, que ellos se limitan solamente a mandar el fax, a ponerlo, digamos, a mandarlo solamente, pero ellos no. Además, la secretaria está atendiendo el teléfono, está atendiendo al público. Yo quiero ser súper claro. Claro, eso, ni siquiera el alcalde sabe de que las cartas, digamos, que yo mandé ese fax. O sea, yo creo que si mire ahí de responsabilidad al jefe del DAEN, al alcalde, es mi responsabilidad y mi error, digamos. Usted que yo lo asumo plenamente. Reconoce el error. Por supuesto. Ahora, pero digo que en ese error no hubo ni mala intención. Como le digo, yo lo mandé directamente con el gobernador. ¿Cómo podría yo tener mala intención o cómo se llama, o pensar que eso era una de tanta gravedad? Ahora, ¿qué lectura le da a usted en lo personal respecto a, digamos, a algo tan simple Algo que también bueno, a ver, le doy mucha lectura, le doy la lectura siguiente. Yo no sé cómo el gobernador se preocupa de un insignificante fax que cuesta 200 pesos y no se preocupa de problemas reales que tiene esta provincia que es tan carenciada. Aquí no hay preocupación ni por los que no tienen trabajo, ni por los que le falta casa, pero hay preocupación porque él no estuvo denunciando cuando el señor, el alcalde de Curanilagüe, autorizó a todas las personas del proempleo para que fueran a ver al señor Frey y si no les descontaban el día y si no sencillamente los echaban. Ahí no estaba para denunciar y no estaba para denunciar un montón de irregularidades más que han sucedido aquí en la provincia, pero sin embargo estaba para denunciar que Verónica Sandoval utilizó un fax del DAEM. Lo veo con fines políticos únicamente, fines políticos, desesperación. No le veo otra lectura, la verdad. Señora Verónica, ¿usted tal vez podría incluso arriesgar su cargo como profesora? Sí, su trabajo. efectivamente. Si la Contraloría determina que se hace un sumario, existen las posibilidades de que o salga sobreseída de eso, que lo vean como un error, una falta, o también que la Contraloría determine que es una falta gravísima y yo tenga que ser expulsada del sistema funcionario público. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Lo personal se le dio alguna fecha, digamos, para esperar la investigación? Bueno, hay que esperar un mes la resolución de la Contraloría. Ahora también me extraña la Contraloría tan diligente cuando nosotros como profesores o cualquier institución está por años esperando resoluciones de la Contraloría y aquí, pucha, que se apuraron. Así que, bueno, pero la verdad es que eso es lo que hay que esperar. Ahora hay que esperar que la Contraloría determine si se hace sumario o no. Y si se hace sumario, hay que esperar también el resultado, que pueden ser de dos tipos. O que puede haber una sanción, digamos, más pequeña, o que definitivamente sea la expulsión de la administración pública. Ahora, usted en el portal Arauco TV ha recibido solidaridad de parte de muchos ciudadanos cuando leyeron el artículo. Si la gente común y corriente está... Mire, la gente común y corriente está cansada, la verdad, del actuar del gobernador, que la verdad es que de gobernador, no sé, yo tampoco quiero caer en descalificaciones, pero la verdad es que la gente, ahí usted se dio cuenta, porque la gente que ha entrado a la página www.araucotv.cl, los comentarios que ha escrito la gente, la verdad es que... Son en su apoyo. Y todos en mi apoyo, entonces eso la escribe la gente común y corriente que escribe el diario, entonces también eso a mí me tiene, la verdad que ayer estaba un poco deprimida porque uno tiene que ser responsable de sus acciones y yo vuelvo a repetir que reconozco que me equivoqué y que no debiera haber hecho lo que hice. Es como le digo de nuevo, yo lo hice no pensando ni en la maldad, porque tampoco yo soy una persona de esa naturaleza, se da cuenta. Entonces hoy día vi y podía cualquier persona ver que habían tres personas del proempleo atendiendo el stand de Frey en la plaza y estaban ahí, pues, se da cuenta, y sin embargo el gobernador no está para ver eso. Así que no, yo estoy tranquila, recibió toda la solidaridad de la gente de Cañete y además de la gente de Cañete recibió también el apoyo de mi partido, que está al tanto de todo lo que está pasando, así que estamos esperando las resoluciones que se sigan de aquí adelante. ¿Algún abogado, alguien que le esté asesorando jurídicamente? Sí, pues por eso las intenciones eran de no darlo a conocer hasta que, o sea, de no, digamos, esto que se hiciera más público, pero ya como se hizo público, la verdad es que yo también tengo que salir a dar mi versión. Exactamente. Y por eso la estamos llamando. Y la versión es lo que yo le estoy diciendo, o sea, no hay más que lo que yo le estoy contando, digamos.